amigos. De nuevo estamos en este tren, el tren de la vida, que es como llamamos a un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en la página de internet, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés. Este será el viaje número 76 de este tren y se ha subido a él una cantante que no os quiero descubrir ahora. A ver si luego la reconocéis. Luego, en el vagón de psicología, hablaremos de algo que torturaba a la cantante anterior. Y después, aprovechando que estamos cerca de México, iremos a ver qué pasa por la frontera entre México y Estados Unidos y qué música sonaba por allí. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos directamente a la California de los años 60. Vaya, vaya, con esta cancioncita acústica creo que la mayoría no habéis caído en quién es la que canta, por lo que os voy a tener que poner y escuchar algo más típico de ella. A ver si ahora acertáis quién es. Bueno, ahora sí que ya habéis cazado, sobre todo algunos, que es la única, la inigualable Janis Joplin, la mejor cantante de rock o de blues rock que ha existido. Pero nos podemos preguntar cómo es que una chica de un pueblo de Texas, una pueblerina, como ella misma decía, pues alcanzó semejante cota de reconocimiento, fama y éxito. Pues resulta que Janis era de un pueblo de Texas llamado Port Arthur, que un pueblo de estos que estaba imbuido de una mentalidad inmovilista, ultraconservadora, mentalidad que además se manifestaba en todos sus ámbitos, en el colegio, en la calle, en su propia familia. Bien, su padre era un ejecutivo de una empresa que tenía que guardar las formas, pero además su abuelo había sido sheriff de un pueblo que se llamaba Taoka. O sea que ya veis de dónde viene la sin par Janis Joplin, con un abuelo sheriff, casi nada. Bueno, resulta que nuestra heroína pues tenía una tía en California, en Los Ángeles, y de vez en cuando iba algunos veranos a pasarlos allí. Y entonces se encontró que había otras formas más libres de vivir, tanto a nivel de ropa, de música, de relaciones humanas. Y evidentemente, pues cada vez que volvía a su casa, a Port Arthur de Texas, pues se le caía el alma, ¿no? Y esto se lo hacía cada vez más insoportable. Total, que ya en el año 1964 se largó a vivir a California y se tiró 2 años intentando vivir de la música. Ella y su guitarrita acústica, que es lo primero que hemos oído. Incluso pasó también por Nueva York, pero al final pues tuvo que volver a su casa, a casa de sus padres, porque no consiguió instalarse, y además el alcohol y las drogas estaban haciendo mella en ella. Pues bien, cuando empezaba a recuperarse e incluso había vuelto a los estudios, a vestirse como una señorita en vez de una rebeldilla, pues recibió una llamada de un amiguete diciéndole que había un grupo de San Francisco, de California, que estaba buscando cantante y tal vez era la oportunidad que no había tenido hasta ese momento. Bueno, después de muchas dudas, pues la ilusión de que por fin pudiera cantar y vivir de ello, pues se impuso y se volvió para California. Era el año 1966 y el ambiente musical de allí, de San Francisco, comenzaba a hervir, ¿eh? El grupo se llamaba Big Brothers and the Holding Company y la aceptaron un poco a regañadientes porque estaban buscando un cantante masculino, ¿no? En fin, después de unos pocos ensayos y alguna actuación, pues la aceptaron y grabaron un disco muy mediocre, el primero, en el que todavía no era ella toda la estrella. Aquí os voy a poner una canción de ese primer disco de Janis Joplin con Big Brothers and the Holding Company, titulado Call on Me, llámame. Oh, Bueno, como habéis podido ver, algo muy, muy sencillito, nada que ver con lo que vino después. Pues bien, cuando empezaron las actuaciones en directo, enseguida se vio que aquella pueblerina era un volcán y que en poco tiempo pues se estaban convirtiendo en el grupo con más tirón de la zona. También ayudó el ambiente hippie que se había creado y en el que Janis Joplin pues se movía como pez en el agua. Todo lo que había soñado estaba ahí. Amigos, juergas, novios, amor libre, drogas, alcohol, desmadres... Bueno, diversión total, ¿no? Sus managers, los managers del grupo, pues se dieron cuenta que no podían sacar otro disco de estudio como el primero, que era bastante flojillo, pues la auténtica fuerza del grupo estaba en las actuaciones en directo. Así que su segundo disco fue, como no, en directo. Se titula Cheap Thrills, Emociones Baratas, de 1968, y no solo es uno de los mejores discos de rock que existen, sino que es el que mejor retrata de forma genial todo el ambiente que se vivía en California en aquellos años. Sus conciertos eran apoteósicos y el ambiente inigualable, hecho de miles y miles de hippies que habían y que ido a San Francisco, que iban llegando desde todas las partes de Estados Unidos y de fuera de Estados Unidos, atraídos por el ambiente de libertad, de creatividad que se vivía por allí. ¿Y por qué no decirlo? Porque en ese ambiente había... Ese ambiente pues hacía realidad la trilogía del rock, drogas, sexo y rock and roll. Allí, elevado a su máxima expresión y realidad. Bueno, aquí os dejo con el tema de este disco en directo, uno de ellos, I Need a Man to Love, Necesito un Hombre para Amar, y ya sabéis, lo dicho, en directo, y aquí ya empieza lo bueno. Just can't be. Bueno, habéis podido comprobar la intensidad musical, ¿eh? Los diálogos de las dos guitarras y el nivel de entrega de Janis, que se dejaba la piel y la vida en cada canción. Y ahora vamos con algo más tranquilo del mismo disco y que es una versión del clásico de Jazz Summertime, donde demuestra que el lirismo no está reñido con la pasión. Aunque Janis Joplin solo hubiera hecho este tema, ya era para colocarla en un pedestal. No hay palabras para describir lo que viene a continuación, por lo menos desde mi punto de vista. Aquí os va la versión de Summertime. Bueno, ¿qué se puede decir? Más bien poco. Una maravilla. Evidentemente, Janis Joplin y su grupo, los Beat Brothers, pues habían alcanzado la fama y el dinero. El dinero empezó a llegar de verdad. Incluso nuestra amiga se compró un descapotable, en fin, se permitía dar en los hoteles unas propinas alocadas. de miles de dólares, bueno, unas cosas tremendas, ¿no? Pero bueno, llegó lo que tenía que llegar. Tanta actuación sin descanso, tanto alcohol, tanta droga, tanto amor loco, con hombres, con mujeres. Tenía un desgaste que empezaba a manifestarse con alguna mala actuación, malos rollos también entre los miembros del grupo, a veces por celos, ya que no olvidemos que eran ellos los que habían empezado y habían puesto allí aquella pueblerina, y ahora por los medios de comunicación y la gente y los managers pues solo querían hablar con ella. O sea que empezó a crearse un muy mal ambiente en el grupo. Total que aquello se fue al garete y su manager, que se quedó con ella, pues la buscó músicos profesionales para su siguiente disco. Tipos que tocaban muy bien, más limpios, libres de drogas y que se presentaban a la hora. No como sus compas hasta ese momento, que si había que empezar a las 8, empezaban a las 9 y media. Y eso no podía ser. Bueno, estos ya se presentaban a la hora, eran profesionales. Vamos a escuchar el tema de su disco de 1969, el tercero, con este grupo al que pusieron de nombre Cosmic Blues, es decir, blues cósmico. El tema se titula Try, Just a Little Bit Harder, es decir, inténtalo, solo un poco más dura. En fin, no os voy a negar que hace referencia a lo que parece. Inténtalo, solo un poco más dura. Bien, pero es que claro, cuando se toman drogas, la cosa esa parece que no se pone muy dura y no responde muy bien. Vamos a ver qué dice Janis Joplin en este tema. Try, inténtalo. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care how long it's gonna take me. But if it's a dream, I don't want. No, I don't really want it. If it's a dream, I don't want nobody to wake me. Wait. Yeah, I'm gonna try, yeah, just a little bit harder, so I can give, give, give, give him every bit of my soul. Try. Como habéis podido apreciar, es un buen tema y todos tocaban genial. Pero había desaparecido lo que Janis Joplin más necesitaba, que era la amistad de sus colegas. Tal vez sus amigos de Big Brother pues tocaban igual peor que los de ahora, ¿no? Era diferente, ¿no? Pero eran sus amigos, ¿no? Y sus compañeros de juergas. Ahora, pues después de cada actuación, pues la juerga se concretaba en beberse una botella de whisky en la soledad de su habitación. Todo lo que a veces conseguía era pues llevarse a alguno o alguna a su habitación, pero muchas veces era el tipo o la tipa iban pues porque era Janis Joplin, no por la persona en sí. Total, que la soledad y el alcohol pues estaba haciendo mella en ella de forma inequívoca. Aunque en directo pues seguía siendo una fiera total, ¿eh? Y entonces pues cuando la veían pues todo el mundo parecía olvidar lo que pasaba. En fin, el manager buscó otros músicos y formaron otro grupo llamado Full Tilt Boogie y esperaba que las cosas se encauzaran un poco. Vamos a escuchar ya un tema del último disco, ya que solo hay cuatro. Vamos a escuchar un tema de este último disco y que se titulaba, cómo no, A Woman Left Lonely, una mujer abandonada. Crazy things, yeah, on lonely occasions, a simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation. When a good thing's coming to an end, and when she gets lonely, she's thinking that she knows he's taking her for granted, and she doesn't. We'll be right back.

Esto es Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de este pequeño homenaje que hemos dedicado a la cantante Janis Joplin, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, y que tiene un cartel en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, acompañados del pianista. Pues resulta que en el último programa os dije que hoy os daría otra forma de darse consejos a uno mismo. Y esa era mi intención, pero considerando que una de las cosas que llevó a la muerte a nuestra amada Janis Joplin, pues he decidido hablaros de la soledad y dejar para el próximo viaje pues lo otro. Bueno, en principio, al hablar de la soledad, pues generalmente nos referimos a un estado, a una forma de estar, es decir, a una situación en la que una persona pues no está con otras, sino que se encuentra físicamente alejada de los demás. También puede ocurrir pues que la soledad sea una mera sensación que puede uno tener, puede tener una persona, aunque esté físicamente acompañada de otras. Ambas situaciones pueden ser voluntarias o no. Puede ser que queramos estar solos para hacer algo que requiere toda nuestra concentración, o que estemos con gente pero que no nos interese en absoluto lo que se está hablando y preferimos pensar en otras cosas, aunque estemos allí rodeado de gente, ¿no? ¿Lo malo qué es? Pues lo malo es cuando la soledad de un tipo o de otro no es buscada y nos sentimos muy mal por estar sin la compañía de otras personas o por sentirnos totalmente desplazados en un grupo de gente. Es a esta soledad involuntaria y percibida como negativa la que nos hace daño. Y si esta situación, pues además, se prolonga en el tiempo, pues te va minando por dentro y metiéndote en una especie de pozo de tristeza y desilusión del cual pues cada vez te será más difícil de salir. Esta soledad es la que acompañó a la cantante Janis Joplin durante toda su corta vida de 26 años que duró. De pequeña, pues porque era el bicho raro del colegio y del pueblo y no se sentía querida, y de mayorcita, pues porque tampoco alcanzó el nivel de afecto y comprensión pues que ella necesitaba. Total, que se refugió en el alcohol, las drogas y demás, y eso pues acabó con ella. Bien, pero aquí estamos en el vagón de Radio Crash de Gijón, en el vagón del Tren de la Vida. Y este vagón está diseñado para que de él pues salgan sugerencias que sirvan para mejorar la vida de nuestros oyentes. Por eso os voy a dar al menos un par de ellas, un par de sugerencias. Los que habéis escuchado el programa anterior podéis recordar o volver a escucharlo para realizar aquel ejercicio de visita al sabio y ser capaz de construir mentalmente un buen amigo o una buena persona que no solamente te puede dar buenos consejos, sino que de alguna forma te acompaña en los malos momentos. Otra forma de afrontar la soledad no buscada, esa soledad que no buscada y la percibimos como negativa, pues sería realizar los distintos pasos necesarios para solucionar cualquier problema, que os he explicado varias veces y que os voy a volver a sugerir. Si te has dado cuenta de que te sientes solo o sola y no te gusta esa situación, pues el siguiente paso es decidir hacer algo al respecto. Bueno, te sientes solo, pero ¿qué decides? ¿Seguir así o decides hacer algo? Bueno, pues una vez que decides hacer algo al respecto, luego pues haces una lista de las cosas que tú puedes hacer en tu situación. Pues llamar a alguien, apuntarse a alguna clase, a un gimnasio, a un sitio donde puedas conectar con otras personas, etcétera, ¿no? Luego, una vez que decides hacer eso, pues tienes que llevar a cabo lo decidido. No vas a decir, hombre, me tenía que apuntar, hombre, tenía que llamar a fulanito o a fulanita, pero no lo haces. mal asunto. Tú hazte la lista de cosas que puedes hacer para salir de la soledad y luego lleva a cabo lo que has decidido. Y así lograrás, o puedes lograr, salir de esa situación que no quieres. Así que ya sabes, o bien te haces amigo o amiga de tu propio sabio, te subes a la montaña, hablas con él, le cuentas tus problemas, etc. Bueno, un buen amigo y un buen acompañante. Y además, pues puedes moverte para salir de esa situación en el mundo real. En tu mano está. Por último, no estaría mal que aumentaras también tu autoestima para estar mejor contigo mismo o contigo misma, ¿no? ¿El cómo lograr esto de aumentar la autoestima? Pues eso lo dejaremos para otro programa, pero queda prometido que lo haremos. Ahora nos volvemos a los otros vagones y como estamos por California con Janis Joplin, pues vamos a ir hacia abajo, hacia México. Pues resulta que estamos por la frontera ahora mismo entre Estados Unidos y México. Y como es de noche, pues es el momento en el que cientos y cientos de personas intentan pasar a Estados Unidos de manera ilegal, a través de los ríos, de los desiertos, de como sea, ¿no? Pero muchas veces les reciben a tiro limpio, Vamos a escuchar a ver si es verdad esto que les reciben a tiro limpio. Ostras, es verdad, Le reciben a tiro limpio, Para que luego se quejen los africanos que intentan pasar las vallas de Ceuta y Melilla, que a veces reciben porrazos, ¿no? Pues aquí, sin embargo, no se andan con bromas, Intentan impedirlo como en las películas del oeste, a tiro limpio. Así que, vamos a escuchar otra vez, a ver si siguen los tiros, y pondré un poco de música para que sepan que somos un tren que no estamos intentando pasar, sino que vamos para abajo y que no nos frían a tiros, Vamos a ver. Bien, ya estamos en México y no vamos a parar ni de coña, Bueno, con lo que hemos vivido, mejor no parar. Bien, pues para fastidiar a los yanquis que han quedado detrás, vamos a poner solo música mexicana. o más bien Tex-Mex, que es la música de la zona, de esta zona de la frontera, rock hecho por mexicanos. A ver si los primeros que suenan nos animan un poco, después de estas emociones tan fuertes. ¡Vamos allá! ¡Uno, dos! ¡One, two, tres, cuatro! Sí, señor, esto era música Tex-Mex, la música de la frontera entre México y Estados Unidos, facturada por los geniales Sun and the Pharaohs, es decir, la farsa de Sun y los faraones. Ya ves que te... Vaya nombre de grupo, La farsa de Sun y los faraones. Bueno, pues este era uno de los grupos que inventaron el género este de Tex-Mex en los años 60, y aunque no lo creáis, en las portadas de sus discos e incluso en las actuaciones salían vestidos de faraones. Hay que tener tela, hay que tener casta. El tema era su éxito Bully Bully. Pues bien, como seguimos en México, os voy a poner una ranchera. No echéis a correr, ni apaguéis la radio, ni nada. Ni penséis que me he vuelto loco y que acabaré poniéndoos pasodobles. Si empiezo por rancheras, acabo por pasodobles. No. Es que esta es una música de allí que vale un potosí, aunque solo sea cuando el cantante dice, al ver una chavalita de la cual anda enamorado, dice... ¡Qué linda piedrecita para tener un tropezón! Bueno, os lo repito, os lo repito. Para que sepáis cómo traducir esos pensamientos inconfesables, que tenéis algunos cuando vais por la calle y veis una jovencita en todo su esplendor. Pues estáis pensando, ¡qué linda piedrecita para tener un tropezón! Ahí os dejo la canción que, como no, se titula La Piedrecita. Quita temblando, pobrecita. seguir amando si me tienes voluntad. La mujer es como el niño que se enoja y tira el pan, haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más. Yo te deseo un poco machista, ¿eh? Pero tiene su gracia, ¿eh? Porque no solamente lo de qué linda piedrecita para tener un tropezón, sino también cuando dice una es ninguna, dos es engaño, tres es no sé qué, cuatro no sé qué, y a partir de cuatro es un regalo de Dios, ¿no? Estos tienen un arte, estos mexicanos, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Vamos con el siguiente. El siguiente, pues resulta que este sí que tuvo algún que otro tropezón con alguna piedrecita, ya que resulta que se trata del tal Flaco Jiménez y su acordeón. Pero no está aquí para tocar los pajaritos con su acordeón, no. Está para aconsejarnos que tengamos cuidado con algunas mujeres, no con todas, pero con algunas, Resulta que hay muchos jubilados mexicanos que caen en las garras de esas jovencitas que cruzan fronteras, que cruzan los ríos, de abajo de Estados Unidos, de otros estados, y resulta que llegan mojaditas, y por eso les llaman las mojaditas. Es decir, que no solamente hay mexicanos que intentan pasar la frontera con Estados Unidos, y se llaman espaldas mojadas, por cierto, sino que además hay sudamericanos y sudamericanas que intentan lo mismo, pero claro, como suben para arriba en el mapa, pues para llegar a Estados Unidos tienen que pasar por México. Pues bien, parece ser que algunas de ellas, alguna jovencita, ya está cansada de tanto viaje, y ven que se pueden quedar en México, pues cazando a algún viejecito que luego, las deje su pensión, para quedarse con su pensión. Os lo va a explicar muy bien nuestro querido Flaco Jiménez, que ha sonado por aquí varias veces y que incluso ha tocado con los Rolling Stones, no es mentira, aunque parezca mentira, ¿no? Pero aquí está simplemente de avisador. Escucha la letra, pues no tiene desperdicio. Flaco Jiménez y la mojadita. No digo todas, pero está comprobado que si eres veterano te dan tu maderón. Luego te dicen que quieren matrimonio, no importa que estés viejo si recibes pensión. corazón. Cuando regresa comienza a molestarme, sacándome la garra que yo estoy muy viejón. Y yo les digo a todos mis camaradas que son de mi camada que no pierdan así, que no se enreden con una mojadita y menos jovencita y les pase lo que a mí. Vaya, vaya, cómo nos ha avisado Flaco Jiménez. Aquí a los españoles nos tiene que avisar porque muchos se van a Cuba y les pasa lo mismo, o parecido. Bien, para demostraros que no soy el único que tiene interés por toda esta zona y todo lo que pasa por allí, que se preocupa por la gente que intenta pasar por las fronteras de forma ilegal, hay un grupo español, nada menos que de Badajoz, llamado Tantango, y que, pues no sé, al ser de Badajoz, pues se consideran herederos de Hernán Cortés o de Pizarro, en fin, de estos que andaron por allí, los, sobre todo Hernán Cortés, que conquistó México y todo esto, ¿no? Bien, total, que en el año 1990 hicieron una canción donde trataban este tema. Es un grupo formado por los Tantango, formado por los hermanos Nacho y Javier Campillo, o sea, que no se apellidan ni Cortés ni Pizarro, en fin. En sus primeros discos cantaban en inglés, pues habían vivido una temporada en Inglaterra, pero luego pues se pasaron al castellano por aquello de hacerse entender. Y para españolizarse un poco, pues lanzaron canciones como esta, titulada, además, evidentemente, Espaldas Mojadas, Tantango. Thank you. mucho dinero, lo he pasado mal. Bueno, pues aquí tenéis a los Tan Tan Go y sus espaldas mojadas, que lo han pasado muy mal. Al menos eso cantan, ¿eh? Bueno, para acabar el viaje de hoy lo vamos a hacer, como no, con jazz. Pero un jazz, para seguir en la línea de hoy pseudo-mexicana, va a ser un jazz latinizado, pues se trata de Chick Corea, que aunque es un pianista yankee, es de origen hispano. Aquí está acompañado por el brasileño, además, brasileño Ayrton Moreira, a la percusión, y el saxofonista Joe Farrell. Es un temazo en el que Chick Corea, toca como nunca, dejándose de muchos de sus experimentos pseudo-rockeros o pseudo-religiosos que hizo durante muchos años y que no acabaron en nada. Aquí, con música de la mejor factura. El tema se titula Creek, o sea, arroyo. Chick Corea, Ayrton Moreira, arroyo. De Chick Corea se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clara de Gijón. Recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y la semana que viene, que será repetición de este, porque ahora hacemos un programa cada 15 días. También está en la página de internet de Radio Clara, donde podéis encontrar este y todos los anteriores. Allí incluso podéis ver las portadas que confecciono y lo podéis escuchar o descargar. Antes de despedirme hoy, quiero saludar a unos cuantos seguidores que sé que me escucháis en Barcelona, en Gijón y en Oviedo, en San Sebastián, en Irún, en Bilbao, en Madrid, amigos de Zaragoza, de Valladolid. Hay un arquitecto allí que me escucha a menudo. En Sevilla hay una psicóloga que también me escucha. En México hay unos cuantos amiguetes mexicanos que hoy estarán contentos, En las Islas Canarias hay un guanche que es panadero en un pueblo que se llama La Matanza de Acentejo. En Argentina hay unos cuantos amiguetes, en Bolivia incluso, y en Estados Unidos. Bueno, también en un pueblo de Burgos que se llama Medina de Pomar. Ahí tengo también unos cuantos seguidores. Bueno, os dejo con Chick Corea y hasta el próximo programa.